saco toda el agua del pozo. Y así su cama se puso a flotar. Hundió su pena, su casa y su gozo, se quedó sola en medio del mar. Pablo tapó el agujero del pozo, sobre las tablas se puso a saltar. Ya se olvidó que entre el cielo y el suelo siempre hay un hueco vacío por llenar. Y nadie sabe convertir el oro en agua. Se olvidó. Perro por toda la tierra buscando mapas, tesoros, sus huellas borró.